que era bueno y me quería. Trabajaba las horas con afán, cambiaba su faena por el pan, pero al llegar al hogar siempre reía. Cambiaba su faena por el pan, pero al llegar al hogar siempre reía. Un padre cariñoso es un tesoro, sin embargo gallicos tan ingratos no tienen del viejo ni un retrato, aunque su pelo brille como el oro. No tienen del viejo ni un retrato, aunque su pelo brille como el oro. Padre mío. No se le pasar tanta amargura, sabiendo que en el tiempo su figura se va inclinando que igual a la de un niño. Sabiendo que en el tiempo su figura se va inclinando que igual a la de un niño. Todo el cariño se lo damos a mamá. Debemos meditar con atención, debemos partir el corazón para darle al viejo la mitad. Debemos partir el corazón para darle al viejo la mitad.